Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias por escuchar. Gracias también por orar por esto. Y si usted pudiera hacerme saber que usted escucha, ahí al final le damos el teléfono donde usted puede llamar. Se lo agradecería muy sincera y afectuosamente. Estamos aquí estudiando a Dios, sus atributos. Hemos visto algunos preliminares importantes. Vamos ahora a comenzar con primero de sus atributos. Y no queremos decir que deben tener un orden. Nomás vamos a dividirlos en los atributos incomunicables y luego veremos los atributos comunicables. Así es que aquí vamos a comenzar con la existencia propia de Dios. ¿Sabía usted que Dios no depende de nada ni de nadie? Nosotros a veces quisiéramos ser así, y hoy parece que más que nunca en los matrimonios ya cada quien quiere valerse por sí mismo, pero no es así. A Dios, Dios nos hizo de manera que necesitamos familia, necesitamos los cristianos una iglesia donde congregarnos. Nosotros no somos de esos que podemos existir por nosotros mismos. La existencia propia quiere decir que existe de sí mismo o por sí mismo. Siempre ha existido y existirá para siempre, sin que nadie haya causado su existencia ni pueda hacerla cesar. ¿Qué bien haría el mundo hoy día al reconocer que Dios tiene existencia propia? Dios no depende de nada ni de nadie. A Dios no se le ha salido de control, como a lo mejor personas, si no lo dirían con su boca, lo insinúan. Que hay que evitar el calentamiento global y que se está acabando el agua, y si se está acabando, etcétera, no va a ser el ser humano que lo va a cambiar. Dios existe por sí mismo y Él no crea que está desesperado sin saber qué hacer, y todo va en el mundo según su plan. ¿Tiene vida en sí mismo Dios y nadie se la dio? Como dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5 y versículo 26, como dice la Escritura, aquí el Señor Jesucristo. Mire, si usted lo quiere leer, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, que tuviese vida en sí mismo. Así también el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. No dependen de nada ni de nadie. Todas las criaturas reciben su vida de Dios y dependen de Él, pero Él no depende de nadie. Hoy el ser humano quiere vivir como si no necesitara de Dios, pero usted no puede vivir así. Dios sí, Dios no depende del humano, pero nosotros sí dependemos de Él. Y el minuto que Él quiera darnos la vida, quitarnos la vida, Él la quita. Jóvenes, ricos, pobres, o jóvenes, viejos, no importa. Hay personas que no quieren morir y tienen que morir, y hay personas que quieren morir y no pueden. Quiere decir que no depende del humano. El ser humano depende de Dios. La existencia propia se ve en el nombre Jehová. Mire ya en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Éxodo 6:3. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Entonces Dios, Él existe de sí mismo. Y en la declaración de allí de Éxodo 3:14, mire cómo dice Dios. Cuando Moisés le preguntó, si yo voy a Egipto a querer sacar a tu pueblo, y me preguntan quién te envió, mire lo que Dios dijo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Fíjese, yo soy. Qué importante. No dice, yo sé, yo era, yo seré. Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, o yo soy porque soy. Entonces, quiere decir que Dios no depende de nadie. Él podía sacar a Israel, él, como él dijo, y no dependía de ninguna otra cosa. Debemos saber que Dios tiene existencia propia y no depende de ninguna cosa, persona, circunstancia o nada. Y Él lleva todo este mundo así como Él lo planeó desde el principio. Así va, sin estar atrasado ni adelantado por ningún segundo. Entonces vemos que Dios existe por sí mismo. Dios es Dios vivo. Mire Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 10 y versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira también la tierra, tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Fíjese, Dios es Dios vivo. Así es que usted y yo podemos saber eso y debemos saberlo. Véase también Segundo de Reyes 19:4, Salmo 84:2. También Él se llama el viviente o el Dios viviente. Mire allá en el libro de Génesis, Génesis capítulo 16. Veamos aquí versículo 14. Génesis 16:14. Dice así Dios: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Pozo del viviente que me ve. Sal ahí en Génesis 24, versículo 62. Génesis 24, versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra de mediodía. Sabe, Dios tiene vida en sí mismo. Sabe, nosotros dependemos nuestra vida enteramente de Dios. Dios no depende ni de nosotros, ni de los gobiernos, ni de ninguna religión, ciencia, filosofía, circunstancia, absolutamente. Dios está por encima, y aún así usted y yo podemos y debemos conocerle y saber que Dios no depende de nadie. Puede leer Deuteronomio 5:26. Dice, puede leer Josué 3:10. 1 Samuel 17:26. 2 de Reyes 19:16. 23:36. Daniel 6:20 y 26. Y vamos allá a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57. Juan 6:57. Dice así la palabra de Dios: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 69 allí. Dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos reconociendo que el Señor Jesucristo es lo que Él dice ser. Dice ahí 1 Timoteo 4:10. Dice la Escritura, porque esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, Dios es el viviente, el Dios vivo. Por eso dijo allá que Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Así es que nosotros debemos saber que Dios tiene existencia propia. No depende de nada, de nadie. No crea que Dios está allí frotándose las manos, comiéndose las uñas de nerviosismo, porque no sabe qué hacer con esta creación o con el ser humano como está. No, no piense así. Dios está en control de todas las cosas. Como no puede haber otro, Dios jura por sí mismo, diciendo, vivo yo. Mire Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 y 40. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzaré los cielos, mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Fíjese nomás el absoluto control que Dios muestra tener aquí. Yo curo y yo hiero y yo curo. Nada se sale de mi mano. Puede leer allí Números 14, 21 y 28. Isaías 49, 18. Jeremías 22, 24. Ezequiel 15, 11. 14, 16, 18 y 20, y Ezequiel 16, 48, etc. Dios tiene existencia propia. No depende de nada, ni de nadie, ni de todo el universo en conjunto. No importa qué tanto la gente se enoje, se frustre, luche en contra de Dios, no le van a cambiar. No le pueden afectar. Dios tiene existencia propia. Hay reinos que se han declarado en contra de Dios. Hay un libro hasta trata de un juicio en contra de Dios. ¡Qué necedad! Allá dice la Biblia en el Salmo 2 que la gente se amotina en contra de Dios y Dios se ríe de ellos. Se ríe. Dios juzga por sí mismo diciendo, vivo yo. Jura por sí mismo, por nadie más. La existencia propia de Dios es un misterio sumamente profundo para la mente humana. No sabemos cómo ni por qué existe, ha existido o existirá. Solo podemos exclamar con el salmista, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Maravilloso Dios, Él tiene existencia propia. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.